lakes behind the houses. I don't see what's strange about this. Tiny bubbles hang above me. It's a sign that someone loves me. I can hardly stand upright. In my head upon the light. I have faith but don't believe it. It's not there enough to leave it. Everything I love is on the table. Everything I love is out to sea. I have only two emotions, careful fear and dead devotion. I can't get the balance right. Throw my marbles in the fight. I see all the ones I went for, all the things I had it in for. I won't cry until I hear, cause I was not supposed to be here. Everything I love is on the table. Everything I love is out to sea. I'm not alone, I'll never be. Into the bone I'll never breathe. I'm tired, I'm freezing, I'm done. When it gets so late I forget everyone. I need somewhere to stay. Don't think anybody I know is away. Calm down, it's alright. Keep my arms the rest of the night. When they ask, what do I see? I say, bright white, beautiful heaven hanging over me. I'm not alone, I'll never be. Into the bone, I'm evergreen. And if you want to see me cry, play let it be. Oh, never mind. Is it time to leave? Is it time to think about what I want to say to the girls at the door? I need somewhere to be, but I can't get around the river in front of me. Calm down, it's alright. Leave my arms the rest of the night. When they ask, what do I see? I say a bright, white, beautiful heaven hanging over me. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a esto, no es otra estúpida canción indie. Esta semana los encargados de abrir el programa son estos chicos de Ohio llamados The National, que esta semana y la anterior han presentado nuevos temas de lo que será su nuevo disco Trouble Will Find Me. Esta semana presentaron un segundo tema, que es con el que hemos empezado el programa, llamado Don't Swallow the Cup. Ahora nos vamos a ir con Remate, un chico de Castilla-La Mancha que hace años se fue a California. Y en el 2011 publicó un disco llamado Super Love. En él hay una canción llamada Con lo que tiene de romántico. Mm-hmm. mi abrigo mugriento, el aire amargo, una lluvia tropical. Me contagias el mar. Mal. Por lo que tiene de romántico, por lo que tiene de extraño, por si me contagias el mal. Desconectado, zarandeado, asomado a un final feliz. Tu mirada fija en el huracán. Por lo que tiene de romántico, por lo que tiene de extraño. Si me contagias el mal, por lo que tiene de romántico. Con Devendra Banhart, que el mes pasado presentaba su nuevo disco llamado Mala. Su single de presentación se llama Never Seen Such Good Things. Thank you. Y no nos vamos de Estados Unidos porque allí nos esperan The Head and the Heart. Ahora mismo están trabajando en lo que será su próximo disco. Pero en 2011 publicaron un disco llamado como ellos, como la banda, The Head and the Heart. Y dentro de este disco había una canción llamada Heaven Goes Easy on Me. Well, Y ya que estamos hablando de tantos grupos que vuelven o que están a punto de sacar disco, nos vamos con otros que están haciendo lo mismo. Están a punto de publicar su nuevo disco y hasta el momento nos están lanzando píldoras para que veamos lo que va a ser ese próximo álbum. Ellos son She and Him, el grupo de la polifacética Zooey Deschanel, que hasta el momento de la publicación de su disco tan solo conocemos dos canciones de lo que será su nuevo álbum. Una de ellas se llama Never Wanted Your Love. Nos vamos con una banda de Barcelona, ellos son Cian, y la verdad es que por el sonido y la manera de cantar nos puede recordar un poco a Vetusta Morla. Supongo que eso también pasa con grupos que se hacen especialmente conocidos, que es fácil que luego salgan bandas que enseguida las relaciones con este estilo de música o con esta banda. Yo quiero pensar que también tienen un carácter y una personalidad propia. Yo creo que tienen un disco que acaban de publicar en febrero de 2013 llamado The Lapso, muy interesante, y os voy a dejar con la canción que abre precisamente este disco, Ballet Mental. Completamente. desapercibidos, revuélcame, vuélcame en un inevitable forcejeo, sepárame, apártame de la obstinada uniformidad, diviérteme, diviérteme completamente. ¿Cómo sé que esto es cierto? ¿Cómo sé que esto es cierto? Nos vamos con una banda gallega, ellos son Niño y Pistola, y en 2010 publicaron un disco llamado Niño y Pistola as Arthur and the Writers, y en este disco se incluye la canción adictiva llamada Catch the Sun. Bye. Ahora nos vamos con un grupo de blues y de rock. Ellos son Alabama Shakes y su canción se llama I Ain't the Same. Ahora nos vamos con Vampire Weekend. El 13 de mayo pondrán a la venta su nuevo álbum llamado Modern Vampires of the City. Pero hasta entonces lo que puedes adquirir es un doble single que han publicado, donde están una de las canciones se llama Step y la otra es la que vamos a escuchar ahora. Se llama Diane Young. You talk sad like bad leaves. I gotta find some better weeds. For 5 minutes to run around the bend. Try to go it alone or you're on forbid. baby, baby, baby, ride on, baby, 88, light on, baby, 88, light time, baby, baby, baby, baby, ride on, time, time, time, time, time, time, baby, baby, baby, baby, ride on, time. Y me saltó una canción de Trent Moller y me dije, no voy a perder la oportunidad de ponerla esta semana. Es una canción un poco larga de su último disco, se llama Tie, y bueno, a mí me gusta mucho. Recordar que Trent Moller está preparando un nuevo disco, anda ahí en el estudio de grabación metido, pone de vez en cuando alguna foto en el Facebook. Si os interesa, si os gusta, podéis seguirle y bueno, de todas maneras por aquí estaremos atentos a nuevas novedades. Así que bueno, como es un poco larga la canción, ya nos pongo más. Hasta la semana que viene. Y volvemos de nuevo a Estados Unidos. Esta vez nos vamos con Y-Oak, un grupo que conocí en 2011 y que en ese mismo año publicó un disco llamado Civilian. Dentro de este disco hay una canción llamada Holy Holy. Una banda de Nueva York, ellos son Guards, que el 5 de febrero de este mismo año publicaron su primer álbum. El álbum se llama In Guards We Trust Y dentro de este disco hay una canción llamada Silver Lining. El momento de cerrar el programa. Esta vez los encargados de hacerlo son We Are Standard, que acaban de publicar la semana pasada su nuevo álbum llamado Day. Yo no os voy a dejar con una canción de su álbum porque aún no he podido hacerme con él, entonces lo que vamos a escuchar es una de las canciones que pertenecían a su último EP llamado The Great Estate, y la canción se llama Bring Me Back Home. Hasta la semana que viene.